Tome su lugar, por favor. Cuando vemos cómo está la situación en el mundo, en nuestro país, ese ambiente espiritual tan pesado, la moral tan decayente, no solamente en nuestro país, sino en las naciones del mundo, como que nos alarmamos y decimos: Señor, las cosas que no van a cambiar. Sentimos que no solamente van a, que probablemente no mejoren, sino que se van a poner peor. Ese es un sentir por lo que vemos, por lo que percibimos con nuestros ojos y con nuestros sentidos. Pero miren, quiero compartirles una palabra, que es una promesa de parte de Dios. Habacuc capítulo 1, verso 5. Dice: miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no darán crédito, aunque se les cuente. Y efectivamente, mucha gente va a decir: no, pues ¿cómo voy a creer que Dios puede hacer algo en estos días? ¿Cómo está la situación política? ¿Cómo está la ideología de género? ¿Cómo están la perversión y la maldad? Pero esta es una promesa. Y cuando Dios promete algo, Él lo cumple. Él lo cumple. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que nosotros creer? Que Dios tiene cambios para nuestra familia, para nuestra nación, para las naciones del mundo. Yo estoy esperando un avivamiento. Yo no sé tú, pero ¿qué es un avivamiento? Un avivamiento es darle vida a lo que está muerto o a lo que está casi a punto de morir, a lo que está pasivo. Darle vida a las familias que están siendo destruidas. Es como un shock que Dios da en un momento dado a una nación. Es cuando viene un avivamiento de tal manera que hay una conversión masiva, un arrepentimiento en una nación. Hemos visto grandes avivamientos en los tiempos pasados. Pues Dios tiene un avivamiento para México. Se cumplirá el destino profético de México. Se cumplirá y Dios será exaltado y reconocido y honrado, y veremos cómo Dios quiere hacer algo diferente. ¿Lo crees? Depende tanto de nuestra fe, depende tanto de cómo puede haber un cambio, una restauración de la verdad que mueva a la gente a obedecer lo que está olvidado o a punto de olvidarse. El avivamiento es necesario para contrarrestar el declive moral que hay en nuestra nación. Es necesario. Imagínate que venga una ola de fe y que active los corazones de la gente y de la iglesia. Tú y yo somos parte de esto. Dice la palabra que tenemos que ser luz en medio de una oscuridad. Y es el ambiente espiritual tan pesado, tan cargado, que ha traído un decaimiento aún al pueblo de Dios. Pero Dios quiere traer un avivamiento, y ese avivamiento empieza contigo y conmigo. ¿Acierto? ¿Sí? Cuando el avivamiento llega a la persona, le produce un impacto, a la familia la revive, a la congregación la mueve a la unidad, la mueve al amor, le mueve a sentir un amor y una pasión por los perdidos, de tal manera que no podemos quedar pasivos. Dios no quiere que nadie se pierda, pero tampoco nosotros, sino que lleguen al conocimiento de la verdad con un arrepentimiento sincero. Que seamos como iglesia influenciados por el fuego del Espíritu Santo, que haga arder nuestros corazones y haya un despertar, y se establezca el reino de Dios aquí en la tierra, como lo estábamos cantando. ¿Sí? Es tener hambre, fíjense, es tener hambre por el cambio, no de forma, sino del mover del Espíritu Santo en estos tiempos. ¿Tienes hambre de Dios? ¿Qué tanto tienes hambre de Dios? ¿Realmente le buscas con un corazón sincero todos los días? ¿Tienes tiempo de comunión con Él? ¿De buscar su palabra, de leerla, de absorberla, de meditarla, de vivirla? Probablemente no. Porque el avivamiento te da una convicción profunda de la búsqueda de Dios, de buscarle con todo tu corazón. Y eso empieza con la obediencia a la palabra. lo que abrirá los cielos y las tinieblas se tendrán que dispersar, porque cuando la luz penetra, las tinieblas tienen que huir. Ahora, hace ya tiempo que Dios nos ha estado dando muchas señales, señales proféticas. Cuando nos mostraba la luna de sangre, ¿verdad?, que coincide con determinadas fiestas judías, los eclipses que ha habido, son señales proféticas en el cielo, pero también señales aquí en la tierra. Dice que se multiplicaría la maldad y el amor de muchos se enfriaría en los últimos tiempos. Y lo estamos viendo. Señales claras. Pero también dice el Señor que en medio de esta situación vendrá un tiempo de evangelismo intenso. Es una de las últimas señales antes de su venida. Mateo capítulo 24, verso 14 dice: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Bien, Dios está prometiendo un avivamiento antes de su segunda venida. Y ahora con la tecnología tan especial, dígame si no puede llegar a todos los rincones de la tierra la palabra de Dios. Claro. Pero ¿qué se necesita? Número uno, oración intensa, oración profunda para que se abran los cielos. Ustedes saben que el enemigo mora en los lugares celestiales. Ustedes saben que el enemigo está en la tierra porque se le ha dado derecho legal por el pecado, por las maldiciones heredadas y por tantas cosas que estamos viviendo. Pero cuando nosotros tenemos una oración intensa y profunda y consistente, las cosas pueden cambiar. No solamente orar para que Dios me bendiga, me supla mis necesidades, me sane, me provea todo lo necesario. No nada más una oración por los alimentos cuando vamos a tomarlos. No, una oración consistente, profunda. Eso es lo que puede mover la mano de Dios y transformar las circunstancias que estamos viviendo. Y lo dice en Isaías 44, verso 3: pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Otra promesa: derramamiento del Espíritu Santo sobre nuestra descendencia. Dios es un Dios de generaciones, y sobre nuestros hijos la bendición. Hace tiempo estábamos padeciendo por lluvia. Gracias a Dios ahora está la lluvia muy copiosa. Pero díganme, ¿qué produce la lluvia física? Limpieza del ambiente, libre de contaminación, fruto, la tierra produce. ¿Me entienden? Ahora imagínense la lluvia del Espíritu Santo que puede producir en las vidas. Vida, bendición, prosperidad, cambios, ¿sí? Así es que Dios quiere derramar la lluvia de su Espíritu Santo en nuestra tierra, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en el cuerpo de Cristo, en las naciones del mundo y en el pueblo escogido, Israel. Porque aún el pueblo escogido, es maravilloso lo que Dios ha hecho, el legado que nos ha dado a través de la tecnología, de la ciencia, de la cultura, de la investigación en el pueblo de Israel, es maravilloso, pero aún ellos no conocen al Mesías. Era una vida religiosa. Es hermoso. Tuvimos hace poquito una reunión, el jueves pasado, una reunión con la Cámara de Comercio israelí. Qué interesante lo que Dios está haciendo. Ellos han venido a favorecer a nuestra nación. Algo que me impactó fue que dijeron: en los tiempos de persecución, México acogió a los judíos, y ahora queremos devolver lo que nos han dado. Alguien mencionó, imagínense, un país tan pequeñito, apenas el tamaño de Tlaxcala, del estado de Tlaxcala, que es muy pequeñito. Y cómo, decía un hermano, dice, tenemos el mar muerto y el que se está muriendo, porque el mar de la Galilea o el lago de la Galilea, si no hay lluvia del cielo, pues no puede tener el nivel adecuado. Entonces están el 80% de la agua del mar muerto la han desalinizado, o sea, es agua potable. Imagínense qué hermoso. Si tuviera Villahermosa, que acabamos de estar en Villahermosa en la reunión de filiales, tan lleno de vegetación, de fruto, tan rica, una tierra tan rica. Y le decía uno, ¿y qué pasaría si Israel tuviera una, si fuera como Villahermosa, como Tabasco? Dice, fracasaría. Porque ¿qué pasa? La carencia, la necesidad ha hecho que tengan grandes descubrimientos y tengan los mayores premios Nobel en el mundo. Díganme si no hay una necesidad ahora en nuestra nación de un cambio verdadero, de un avivamiento. La necesidad va a ser que despertemos, que nos movamos, ¿sí? Así es que el derramamiento es una demostración del poder de Dios, en que podamos librar una batalla espiritual contra las fuerzas demoníacas que están moviéndose en el mundo. Que podamos librar una batalla contra principados, potestades, huestes espirituales de maldad, contra los gobernadores de las tinieblas, que están tratando de ganar terreno. Tenemos autoridad en el nombre que está sobre todo nombre, ante el cual se doblará toda rodilla en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y confesarán que Jesucristo es el Señor. Jesucristo es tu Señor. Pues hay que reconocerlo y hay que mostrarlo, ¿sí? Así es que persistir en una oración intensa y continua produce el cambio. Vamos a ver Mateo capítulo 7, versos 7 y 8. Dice, sigue pidiendo y recibirás lo que pides. Sigue buscando y encontrarás. Sigue llamando y la puerta se te abrirá. Pues todo el que pide, recibe. Todo el que busca, encuentra. Y a todo el que llama, se le abrirá la puerta. ¿Entienden? Seguir buscando de la presencia de Dios. Seguir buscando, conectarnos con el anhelo del corazón de Dios. Dime, ¿cuántos de tus familiares todavía no se convierten? Levanta la mano si tienes algún familiar no convertido. ¿No quieres ayudamiento para ellos? ¿No quieres que se cumpla la promesa de que si creemos en Señor Jesús, toda nuestra casa será salva? Claro. Esa es parte del avivamiento. Es parte del cambio que Dios quiere. Otra clave para el avivamiento, número dos, es el mover profético. El mover profético. Quiero decir con esto, que tú y yo podemos escuchar la voz de Dios. Que tú y yo podemos oír de parte de Dios y poderlo comunicar a los demás. El mover profético va a abrir las mentes cerradas. Dice la Escritura que la palabra no regresa vacía, sino que cumple el propósito por el cual es enviada. Cielo y tierra pasarán, pero mi palabra no pasará. Tenemos que escuchar la voz de Dios. Tenemos que oír de Él. Tenemos que permanecer en su presencia hasta que Él nos hable, hasta entrar al secreto de Dios y ver, oír y confiar en lo que Dios tiene. El mover profético. Dime si no cambiarán las mentes de la gente. Todos los tipos de situaciones adversas serán cambiadas. Busquemos oír a Dios como lo hizo el profeta Habacuc. Habacuc es uno de los profetas menores. Y quiero basarme en este profeta porque es algo muy semejante a lo que está pasando en nuestra nación. El profeta Habacuc, su nombre significa el que abraza, el que consuela. Dime si México no necesita ser abrazado por Dios, ser consolado por Dios de tantas situaciones que hay de maldad, de corrupción, de robos, de secuestros, de perversión. Claro, algo tiene que pasar. Era un tiempo muy parecido al que estaba viviendo el profeta Habacuc. Estaba todo mal, había corrupción moral, exactamente como ahora. Había maldad, había aflicción, la tierra estaba llena de violencia, de odio, de perversión. Exactamente como está ahora. Exactamente. Y él decía, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Por qué no oyes nuestra oración? ¿Por qué no cambian las cosas? ¿Por qué mi familia todavía no es salva si he orado por ellos años? ¿Por qué esta enfermedad no es sanada si tú dices que sanas? ¿Por qué, Señor, hay tanta maldad, tanta corrupción en el mundo? ¿Por qué nuestros niños se están perdiendo? ¿Por qué hay tanta frialdad? ¿Por qué los matrimonios se están rompiendo? ¿A Así oraba el profeta Habacuc, con un corazón triste, angustiado, aún el por qué no llega. Muchas veces hemos sentido algo semejante en nosotros, dime si no. A veces hasta la gente ha dejado de orar. Dicen, no, pues a mí Dios no me escucha. Dios nos escucha a todos, pero Dios tiene sus planes y sus propósitos con cada uno, porque Él sigue siendo soberano, ¿no? Hemos orado por nuestra familia, por la situación de México, y como que no había una respuesta. Y miren, así lo dice la palabra en Habacuc, capítulo 1, del verso 2 al 3. ¿Hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. ¿Tendré que ver siempre estas maldades? ¿Por qué debo mirar tanta miseria? Donde quiera que mire, veo destrucción y violencia. Estoy rodeado de gente que le encanta discutir y pelear. La ley se ha estancado y no hay justicia en los tribunales. Dime si no es exactamente retratando lo que está pasando. No hay justicia en los tribunales. Los perversos suman más que los justos, de manera que la justicia se ha corrompido. O sea, es una palabra de oración a Dios, diciendo, ¿hasta cuándo? ¿Que acaso tú no eres Dios? ¿Qué nos respondes? Estaba lamentándose de la situación y era un hombre de oración. Era un profeta que sabía escuchar la voz de Dios. ¿Cuánto tengo que esperar? Y probablemente lo hemos dicho, ¿cuánto tengo que esperar a que cambie la situación de las iniciativas que hay ahora contra la vida, contra el aborto? ¿Por qué se permite, se está dando tanto auge a las personas que no tienen una identidad correcta? ¿Por qué hay tanta injusticia en las cámaras? ¿Por qué hay tanta corrupción? He estado esperando que un avivamiento, que se produzca un cambio real y verdadero y permanente. ¿Por qué permite que Dios pase, que pase esto en mi familia? Dice, bueno, Dios no promueve el mal, pero entonces ¿por qué lo permite? ¿Verdad que nos hemos hecho esta pregunta? Observemos todo a nuestro alrededor, nuestra nación, todo lo que está moviéndose en contra de la voluntad y en contra del diseño de Dios. Señales de los tiempos. Dice que en los últimos tiempos se multiplicaría la maldad y el amor de muchos se enfriará. Pero a veces hasta ha pasado en la iglesia. Hasta el amor de Dios se ha enfriado en la propia iglesia. Se están cuestionando conceptos que jamás se habían cuestionado antes. Es común que muchas personas expresen sus dudas y su incredulidad. ¿Hacia dónde vamos? ¿Vamos a ir peor? Has estado orando por seres humanos, por tus familiares, pero no ha pasado nada. El profeta se sintió perplejo ante esa situación. ¿Sí? Pareciera que Dios no está haciendo nada al respecto. ¿Usted cree eso? ¿Usted cree que Dios no está haciendo nada al respecto? Claro que sí. Sabemos que la oración tiene respuesta y que la oración es un diálogo. ¿Cuántas veces tú has orado, pero ya después de que pusiste todas tus cargas, tus necesidades delante del Señor, te vas y no escuchaste lo que Dios te quería decir? El consejo, la dirección, la reprensión, porque también tiene que corregirnos, porque nos ama. Nos apartamos y no dejamos que Dios nos hable. La oración es un diálogo, no es un monólogo. Yo le hablo y Él me responde y me muestra las cosas que debo de hacer. Así es que nada más que Dios tiene sus caminos, sus pensamientos y sus tiempos, porque es Dios. Y es cuando Dios responde a Habacuc, porque acuérdense que la oración es un diálogo. Estaba orando a Habacuc, pero luego responde Dios, Habacuc 1:5. Miren entre las naciones y vean y asómbrense. Yo voy a hacer en sus días algo a lo que ustedes no darán crédito, aunque se les cuente. No lo dice. Voy a hacer algo en sus días que muchos no lo creerán. ¿Por qué? Porque estamos viendo con sentidos físicos, con los ojos, estamos oyendo, estamos percibiendo lo que está en el ambiente espiritual de nuestra nación y de nuestra iglesia y de nuestras naciones del mundo. ¿Me entienden? Percibimos con los ojos naturales. Hay que ver lo que Dios ve. Hay que creer lo que Dios tiene preparado para acá, para nosotros. Miren, he caminado con Dios más de 40 años y le he servido. He conocido muchos lugares, muchos ambientes, muchas iglesias, y me doy cuenta de que Dios en su soberanía sabe cómo hacer las cosas y cuándo hacer las cosas. Y me sorprende que Dios tiene sus de repentes. Y de repente, quizás cuando menos lo esperábamos, sucede algo y tenemos la respuesta esperada. Cuando a lo mejor ya es, no, Dios, a mí tú no me oyes. Y cuando dejamos de estar ahí luchando y enojándonos y todo, viene la respuesta. Me acuerdo ya hace algunos años, pues ustedes, bueno, tenemos el día de reposo que el Señor instituyó para santificarlo, y aquí estamos. La mayoría descansa el domingo, pero nosotros que trabajamos, pues sirviendo al Señor también los domingos, dando cursos o enseñando, pues descansamos en la semana, tomamos un día de reposo. Y en una ocasión fuimos con nuestros hijos en el día de reposo a desayunar. Yo vivo en Ciudad Satélite ya por más de 55 años, no sé cuántos. Y allí cerca de Plaza Satélite había una discoteca enorme y se llamaba La Vorágine. Y la puerta de esa discoteca era una, las fauces de un dragón enorme. Cuando yo vi eso dije, ¿qué es esto? Dije, nuestros jóvenes están pervirtiendo aquí. Adicciones, droga, maldad, fornicación, raptos, etc. Y yo sentí un coraje. Dije, Dios, claro que no crean que, que no he dejado de orar por los jóvenes, siempre es mi carga principal orar por jóvenes, por los niños, por todos. Pero cuando yo dije esto, dije, Padre, en el nombre de Jesús, que este lugar no permanezca más, no cobre víctimas, que se acabe. Así oré una oración muy breve. Nos fuimos a desayunar, tardaríamos que sería tres cuartos de hora, una hora. Donde desayunamos, pues para dar vuelta teníamos que dar la vuelta a un camellón. Dimos la vuelta al camellón y me dicen mis hijos, mamá, el lugar porque le acabas de orar se está quemando. Le dije, ¡ah! Respuesta inmediata. El de repente de Dios. Se quemó el 90%, estaba asegurado contra incendios. Pero ¿cuántos saben que el fuego de Dios puede quemar cualquier discoteca? Y se quemó totalmente. Fíjense, como yo había orado, que no cobre víctimas. En el día no había nadie. Solamente un laboratorio clínico estaba junto, se estrellaron los vidrios y no pasó a más. Llegué a la casa de ustedes y estaban las redes de oración. Pasó una desgracia, se quemó. Dije, híjole, si saben, me demandan. Vean, ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es un Dios de los de repentes. Tenemos que seguir creyendo, porque de repente vendrá el avivamiento. Tú y yo somos parte. Tenemos que creerlo, tenemos que promoverlo, tenemos que orar. Deja esas oraciones vanas y falsas. Ay, Dios, mira cómo está pasando el país, mira qué terrible, mira lo que. No, son oraciones que no tienen sentido, que no están orando, orándose conforme a la voluntad de Dios. Ora con la palabra, ora lo que está escrito, predica, profetiza, decreta, decretos proféticos, porque México va a ser cambiado y transformado si tú y yo actuamos, si la iglesia despierta, si la iglesia se aviva. Pero empieza con un avivamiento personal. Imagínate la suma de muchos avivamientos personales. Dios nos ha llamado como iglesia a impactar, a hacer luz, a hacer un cambio radical y verdadero y permanente. Porque ha habido avivamientos que duran un ratito y se acaban. Después nada más ves cenizas. Sus pensamientos, sus caminos y sus tiempos son diferentes a los nuestros. Ahora, ¿qué pasó con el profeta Habacuc? Él estaba orando y cuando recibió esa palabra, en tus días haré una cosa que aunque la hicieran no la creerían. Él se quedó meditando porque Dios le habló. ¿Y qué pasó? Experimentó un gran cambio. Tuvo una gloriosa experiencia de la gloria de Dios en ese momento. Y entonces dice, ¿por qué estoy llorando así con tanta lamentación? ¿Sí? Recibió la palabra profética y cambió su manera de orar. Cambió su manera de orar. Había permanecido velando y orando, paciente. Pero Dios le llevó a una verdadera fe, a tener una palabra rema, a tener un cambio en su corazón. Y empezó a sentir compasión por los perversos y por los malos. Porque a lo mejor lo que uno tiene es enojo, rechazo y frustración, etcétera, ¿no? Y miren, ¿cómo le contesta Dios? Habacuc 3:2. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y algo que me impacta dice: en la ira, acuérdate de la misericordia. Dime si lo que está pasando no está produciendo ira en el corazón de Dios. Tenemos un Dios amoroso, pero también tenemos un Dios de justicia. Hemos visto, hemos oído muchos terremotos, maremotos, incendios en todas partes del mundo. Y Dios, en cierta manera, ha permitido eso para juzgar esa nación idólatra, perversa. Dime si no puede pasar algo semejante. Claro, se está propiciando el medio ambiente, lo que está haciendo el ser humano creado a la imagen y semejanza de Dios y con voluntad propia, está propiciando que el enemigo se enseñoree, que el enemigo tome terreno, que los cielos se cierren, que haya oscuridad, la cual tenemos que disipar nosotros, ¿sí? Entonces esto me llama la atención porque ahora dice, en la ira acuérdate de la misericordia, ya no deseaba que nadie pereciera. ¿Qué cambio tan profundo se produjo en el corazón del profeta Habacuc? Al principio estaba diciendo, ay Señor, ¿por qué permites que se salgan con la suya todos estos, no? Ahora no, dice, en la ira, acuérdate de la misericordia. Dios es un Dios misericordioso. Y lo dice la Escritura, la misericordia antecede al juicio. Si oramos, si actuamos. La misericordia antecede al juicio. Que no venga un terremoto y destruya nuestra nación. Tu misericordia, Señor, tu misericordia primero, antes que venga juicio, tu misericordia, tu amor, conversiones, arrepentimiento. Sabía que el Señor era justo y por eso clamó por misericordia. Dios está actuando, amados. Dios está actuando. Por eso necesitamos acercarnos a Él y clamar por la misericordia. No te olvides, Señor, de mostrar misericordia para con nosotros. No te olvides de mostrar tu amor para los nuestros. No te olvides, Señor, de aquellos que están perdidos y por los cuales hemos estado clamando. Tu misericordia, Señor. Por favor, tu misericordia a nuestra nación de México. Tu misericordia a los legisladores, a los gobernantes perversos. Tu misericordia. Sálvalos. Imagínate, si Dios es un Dios de los de repente, no puede cambiar la mentalidad de la gente en un momento dado. Si te cambió a ti, si me cambió a mí, no podrá cambiar a cualquiera, ¿verdad? Sí. Necesitamos mucho del amor de Dios y de la compasión. Cada una de las naciones del mundo necesita la misericordia de Dios antes que venga el juicio. Todos confiamos como Dios nos ha bendecido, nos ha sostenido de muchas maneras. Dime si no. Por eso estamos aquí. Por eso le honramos. Nos ha salvado, nos ha dado paz, nos ha dado bendición a nuestras familias. Nos ha suplido necesidades, nos ha sanado, nos ha libertado, ha hecho tantas cosas. O sea, su mano nos ha sostenido, ¿no? Pero este es el problema, que muchas veces buscamos solamente su mano. Bendíceme, dame, súpleme, sáname. O sea, pensamos en nosotros. Pero lo que Dios quiere es que busquemos su corazón. Que busquemos y entendamos lo que Él quiere hacer. Que busquemos su corazón en la intimidad, porque eso nos va a dar no solamente revelación, sino poder. ¿De qué sirve una iglesia sin poder? ¿De qué sirve un cristiano que no está dejando huella en su generación? ¿De qué sirve una madre de familia que solamente está dedicada a cuidar a sus hijos, pero no ha sido un instrumento de bendición para ellos y un testimonio vivo para que se salve el esposo? ¿De qué sirve que seamos cristianos de domingo? ¿De qué sirve que digamos somos hijos de Dios y no estamos actuando como tales? Y no les estoy regañando, ¿eh? Estamos mostrando lo que Dios quiere. Dios quiere mayor profundidad, mayor intimidad contigo. Que conozca su corazón. Dice, ¿quién estuvo en su secreto y oyó su voz? Y vio y actuó. Aquel que sabe meterse a la presencia de Dios todos los días, antes de cualquier actividad. Porque a veces hay tantos distractores de las carreras, de la prisa. Toma tu tiempo con Dios. Toma tu tiempo con Dios. Y verás cómo tu día, tu familia, todo va a ser mucho mejor. Ahora miren, al buscar su corazón en la intimidad, nos va a dar de su poder. ¿Lo creemos? Habacuc 3:4. Dice, y el resplandor es como la luz del sol. Rayos brillantes salen de su mano. ¿Y ahí qué? Está escondido su poder. O sea que Dios no se deja encontrar así porque bendíceme y ya. Ahí en la intimidad, ahí está escondido su poder. En su mano. Rayos brillantes salen de su mano. Ahí está escondido su poder. ¿Quieres encontrarlo? No para que digas, ay, tengo mucho poder de Dios. No, porque toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza es para Él. Él es el nombre sobre todo nombre. Nuestro nombre no sirve. No tiene poder. Necesitamos ejercer autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. Fíjense, autoridad espiritual en el nombre de Jesucristo con el poder del Espíritu Santo. ¿Quieres ponerla? ¿En el nombre de quién? De Jesucristo, con el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver qué significa autoridad. Autoridad viene del griego esoubis. Esoubis quiere decir poder milagroso. Y poder quiere decir dinamos. Dinamos. Ahí viene la palabra dinamita. Tú y yo podemos ser dinamita. Para bien, ¿verdad? No para destruir. Poder milagroso en el nombre de Jesucristo. La autoridad espiritual que Dios nos ha dado como hijos e hijas de Dios. Y se recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. ¿Tienes el Espíritu Santo? Cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Por supuesto que el Espíritu Santo está desde que aceptamos a Jesús. Pero necesitamos de la unción de Dios, el poder de Dios que venga sobre nosotros para manifestarnos en esta tierra, para mover a la gente a una convicción de arrepentimiento, empezando por nuestra propia familia. Porque no puede ser candil de la calle y oscuridad de tu casa. La familia tiene que ser salvada. ¿Cuántas familias se están destruyendo con ideología de género? ¿Cuántos padres están aceptando esa condición de sus hijos porque pobrecito así nació? No es cierto. Así lo hizo el mundo. Así lo hizo la ignorancia. Así lo hizo la falta de paternidad. Así lo hizo la falta de un núcleo sólido que es la familia. ¿Me entienden? Tenemos que propiciar el cambio. Habacuc 3:2. Y quiero que lo hagamos ahora todos juntos. Vamos a repetir esto en una oración, juntos. Levanta tu voz. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Lo hicimos juntos. ¿Usted cree que Dios escuchó a su palabra? Si oramos conforme a su voluntad, Él nos oye. Su palabra, eso es decretar lo que está escrito, ¿sí? Ahora, ¿qué necesitamos? Necesitamos el poder del Espíritu Santo, número uno. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Necesitamos un arrepentimiento personal genuino, ser entendidos de los tiempos, así como la tribu de Isaacar, que sabía lo que estaba pasando, porque lo estamos viendo, pues, ay, pues sí, las cosas siempre están igual y nos sentimos indiferentes. No, ser entendidos de los tiempos y actuar y permanecer en la presencia de Dios. Permanencia, permanecer en la presencia de Dios, percibiendo su corazón, percibiendo su voluntad, obedeciendo su palabra respecto a nuestro futuro. Miren, cuando leemos la Biblia, conocemos la historia, que es el pasado, y conocemos el presente. Pero también cuando oramos, podemos conocer el futuro, lo que Dios tiene, lo que nosotros creemos, ¿sí? Que Dios derrame corrientes de agua viva sobre la tierra seca. ¿Qué representa la tierra seca? Aquellos que están ignorantes, que están muertos en sus transgresiones, en sus delitos, en sus pecados. Imagínate un verano en los lugares más cálidos y más calientes de la tierra, que ha subido, por ejemplo, en Mexicali, calor seco, ha llegado a los 50 grados. En la India, 50 grados todo el tiempo, temperatura, ahí no hay estaciones. En los veranos más secos, dime si no se necesita una lluvia que refresque. Pues así está nuestra tierra ahora, seca, necesitando la lluvia, necesitando frescura, necesitando avivamiento, necesitando un cambio. Pero dice el Señor, yo derramaré agua sobre ellos, el agua del Espíritu. Zacarías capítulo 6, 4 verso 6, la segunda parte dice, no con ejército, ni con fuerza, sino con qué, sino con mi espíritu, ha dicho Dios de los ejércitos, Dios Svaot, el que comanda los ejércitos celestiales, el que envía a sus ángeles en favor nuestro, que son ángeles, espíritus ministradores, el que conforma el ejército aquí en la tierra, que somos nosotros, el que conforma su ejército celestial, ese Dios de los ejércitos dice. Y miren, no se trata de estrategias, aunque no digo que sean malas las estrategias. No se trata de lo que sienta mi corazón. No se trata de mis emociones que va a ser el cambio. No se trata de la razón. Lo único que necesitamos es traer la presencia del Espíritu Santo a tu vida, a tu familia, a tu ministerio, a tu iglesia, a tu nación. Eso necesitamos, la presencia del Espíritu Santo. Es el líder más olvidado en estos tiempos. Ignorado. El precioso Espíritu Santo que fue enviado a la tierra para dar convicción de arrepentimiento, para revelarnos la verdad acerca de Jesucristo, para abrir el camino. Ese Espíritu Santo tiene que posar sobre cada uno de nosotros y entonces Dios se va a encargar de lo demás. Dios nos da poder y fortaleza para vencer. ¿Tú crees que Dios pueda vencer lo que hay en tu carne? Si se lo permites, porque Él... Bueno, un día decía una persona, es que Dios es un caballero, Él va a respetar. Pero ¿saben qué? A veces digo, Señor, no seas tan caballero, haz lo que tú quieras hacer. Mueve, haz un desorden ungido aquí, muévete como tú quieras, transforma vidas. ¿Por qué? Porque muchas veces no permitimos que Dios haga la obra, porque interfiere nuestra voluntad y nuestra voluntad no es buena. Solamente la voluntad de Dios es buena, santa y perfecta. solamente la voluntad de Dios. Así es que Dios quiere quitar de nosotros todo tipo de frustración, porque verdad que a veces estamos frustrados por algo que no funcionó. Ay, yo quería esto y no lo tengo. Yo quería que me fuera bien en este negocio y fracasé. Y a veces estamos frustrados, pero Dios es mayor que cualquier frustración. Él quiere quitar de nosotros los miedos, los temores, la inseguridad. Dios lo puede hacer si se lo permitimos. Las falsas seguridades. ¿Y saben que eso, la ansiedad y la inseguridad y los temores, lo pasa a toda la gente? La familia completa. El papá, la mamá, los hijos, los jóvenes. Inseguridad. Dice que los tiempos son más inseguros que antes. Pues sí, pero también ser tiempos de gloria, tiempos de avivamiento, tiempos de bendición, tiempos de restauración, ¿sí? Todo lo podemos en el poder del Espíritu Santo que nos fortalece. Así es que, aunque Dios nos sostiene y su mano está con nosotros, también necesita las nuestras. Necesita nuestras manos para trabajar. Y no me refiero a trabajar solamente en las áreas laborales, en la casa, etcétera, sino trabajar para su obra. Yo no concibo ningún cristiano que no sirva. Si eres cristiano, debes de servir, trabajar, esforzarte, ¿qué más? Resplandecer en medio de las tinieblas. Vamos a ver algunos objetivos que Dios tiene para nosotros. Objetivos. Primero, cumplir con la gran comisión de llevar la buena noticia o las buenas nuevas para salvación a los incrédulos. El Señor nos va a inspirar cómo hacerlo. No, pues es que yo no sé hablar, no soy evangelista. Abre tu boca y yo la llenaré, dicen los salmos, ¿verdad? O sea, depende, Señor, inspírame, ¿cómo tengo que hablarle? Estaba yo haciendo un viaje corto en avión y simplemente llegó un bocadillo. Digo, vamos a la persona que venía junto. Vamos a darle gracias a Dios por esto, por el viaje y por esta galletita. Y acabando de orar, me dice la persona, ¡ay, qué bonito! Y empezamos el diálogo, fue muy breve porque el vuelo era muy corto. Acabó recibiendo al Señor. O sea, oportunidades las hay todo el tiempo. Si nosotros somos llenos del amor de Dios, hay mucha gente que necesita el amor de Dios y podemos dárselo a nosotros, ¿no? Así es que cumplir con la gran comisión, estar dispuestos, Señor, úsame. Y seguramente que Dios va a poner las palabras en tu boca y te va a inspirar de acuerdo de la persona, el lenguaje y la forma en que tú tienes que hablarle de Dios. Jeremías 1:9 dice: luego el Señor extendió su mano, tocó mi boca. Pon las manos en tu boca. Tocó mi boca y dijo: mira, he puesto mis palabras en tu boca, ¿cierto? He puesto mis palabras en tu boca. Ahora, no solamente nos inspira cómo compartir y pone sus palabras en nuestra boca, sino que también nos da poder. Poder para libertar a los que están cautivos. ¿Cuánta gente cautiva hay? El mundo está cautivo. A lo mejor aquí hay gente también cautiva todavía. Libertar a los cautivos, a los que están cautivos en su pecado, en vicios, en maldad. ¿A través de qué? De la oración y la acción. Oración y acción, empezando con la propia familia. No te olvides de tu familia, porque hay gente que anda trabajando y sirviendo a Dios y la familia abandonada. No, nuestra familia es importante. Dios va a pedirnos cuenta de cada uno de nuestros hijos. Nuestra familia es muy importante. Ahora, nos usará para hacer luz y para abrir los ojos de los que por la ignorancia y el engaño del enemigo no pueden ver la luz y no pueden caminar en la verdad. Tú puedes abrir los ojos de la gente ignorante, de la gente engañada por el enemigo. Dime si no hay mucha gente engañada. Y conocerán la verdad y la verdad les hará libre. ¿Quién le va a llevar la verdad? ¿Quién la tiene? Nosotros. Pero si no conocemos la Biblia, ¿cómo vamos a poder compartirla? A mí me preocupa lo que está pasando en esta generación. Yo no digo que no puedas tener tu Biblia en el celular o en el iPad. Es excelente la tecnología para tantas cosas. Pero dime, la Biblia, en que podemos buscar en sus páginas, en que podemos meditarla, en que podemos parar un tiempo y, Señor, háblame, y Él nos habla. Dime, si no tienes un celular y estás ahí siguiendo el mensaje, te llega un mensaje, ¿no lo vas a ver? Claro, son distractores, aunque le eches un ojito rápido. Son distractores. Volvamos a esos tiempos en que se oían las hojas pasando cuando estábamos leyendo la Biblia. Hermoso. Por favor, hermanos, traigan su Biblia. Léanla, vívanla, medítenla. ¿Sí? Entonces nos va a usar para abrir los ojos de los que están ciegos y el engaño del enemigo. ¿Saben que mucha gente está engañada con sectas falsas? Con corrientes y doctrinas erróneas, doctrinas de error. Tantas cosas, los rosacruces, los que siguen la nueva era, la brujería, el satanismo, el Islam. Es impresionante cómo el Islam está cobrando víctimas. Tú y yo podemos abrir los ojos de esas personas, hablándoles la palabra y la verdad. Y no solamente eso, dice la Escritura que pondrán sus manos sobre los enfermos, ¿sí? ¿Lo crees? ¿Y qué tal si se me muere? Bueno, pues puede haber un riesgo, ¿no? Pero probablemente sea el tiempo de Dios de que esa persona ya no viva. Pero si tú crees y tienes fe, puedes poner manos sobre los enfermos y sanarán. Imagínate, toda esta congregación orando por la gente que está a tu alcance, en tu entorno, que está enfermo, y ver cómo sanan. Y que sepan que es de parte de Dios. Y que solamente tú fuiste un instrumento. Dime si esto no te va a activar la fe para seguir orando por situaciones más difíciles. Claro. Pero son promesas y son señales que nos siguen a los que creemos. Echaremos fuera demonios, salvaremos nuevas lenguas, tomaremos serpientes en nuestras manos, o beberemos cosa mortífera y no nos dañará. Sobre los enfermos pondremos manos y sanarán. A ver tus manos. Yo sé que a veces no te las lavaste, ¿verdad? Pero esas manos, aunque no estén muy limpias físicamente, pueden ser un instrumento de bendición para la gente que está necesitando un toque de parte de Dios a través de tus manos. Ora por los enfermos y ve la manifestación del poder de Dios. Hay mucha gente. No tienen que pasar a administración todo, ¿verdad? Podemos ministrarles todos nosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está con nosotros, sobre nosotros y en nosotros. Finalmente, cuando el Señor me dio esta palabra, me quebranté y lloré y lloré. Porque miren, Dios no se queda con nada. Cuando nosotros le damos a Dios, Él nos recompensa. No porque seamos muy buenos, muy obedientes, hijos excelentes, no. Simplemente porque es un Dios amoroso. Así es que esta recompensa para los que le amamos, para los que le obedecemos, los que queremos, aún con nuestras limitaciones humanas y nuestros defectos, servirle, viene esta recompensa. Quiero que la veamos juntos. Isaías 62:3. El Señor te sostendrá en su mano para que todos te vean. No para que digan, ay, gran siervo de Dios, no. Para que todos te vean como una corona espléndida. ¿Dónde? En la mano de Dios. Tú y yo podemos tener una corona de vida, una corona espléndida en la mano de Dios. No para que te la pongas encima y digas, ay, estoy reinando. No, en la mano de Dios. Amados, con mi vida y con todo lo que hago y quiero servir a Dios, quiero llenarme de coronas para entregárselas al Señor, a sus pies. Llénate de coronas. Sé una corona en la mano de Dios. Somos reyes y sacerdotes para reinar sobre la tierra. para ser testimonio vivo, para ser luz en medio de las tinieblas. Hermanos, si nosotros como iglesia no nos levantamos y no ayudamos a otras a levantarse, Dios es un Dios justo. Y queremos que su misericordia anteceda al juicio. ¿Estás de acuerdo conmigo? Vamos a orar. Vamos a ver si hay alguna persona entre nosotros que no haya tenido la oportunidad de conocer a ese Dios vivo y que por supuesto no tiene avivamiento en su vida, porque Dios es el que da vida. Si una persona no tiene a Jesús en su corazón, está muerta en sus pecados. Pero Dios quiere darle vida a partir de hoy, 28 de julio de 2019. ¿Hay alguna persona aquí que quiere aceptar a Jesús en su corazón y que nunca lo haya hecho? Solamente levante su mano. Levante su mano. Esta es una oportunidad que Dios está dando. Levanta tu mano. Si no tienes a Jesús, si quieres hoy tomar la mejor decisión que puedas tomar en tu vida. ¿Alguien? Bueno, creo que todos somos cristianos. Ok, muy bien. Pues vamos a alabar al Señor. Vamos a alabarle. Y vamos a pedir que Él se mueva en medio de nosotros. Que Dios traiga a nosotros esta revelación del amor que Él tiene para nosotros y para la humanidad. Derramar agua, el Espíritu, el agua del Espíritu. Aleluya. Empieza a alabarle, empieza a hablarle con tus propias palabras. Oh, te alabo, Dios, te bendigo porque eres bueno, porque tu misericordia todavía prevalece en estos tiempos, porque tú has tenido misericordia de mí. Te alabo porque eres bueno, porque eres fiel, porque eres todopoderoso. Quiero, Señor, llevar muchas coronas a tu reino y ponerlas delante de tus pies. Quiero exaltarte dándote gracias porque me has considerado para ser parte de tu iglesia, para poder establecer tu reino en esta tierra, en el entorno donde yo estoy, donde me muevo. Te doy gracias por lo que tú harás en Cristo Jesús. Si realmente le amas más que a tu ser, podrías pedirle perdón a Dios por las veces en que en cierta manera lo has negado, las veces que tú no has actuado conforme a su voluntad, cuando todavía eres seducido por la corriente del mundo. Cierra tus ojos y de veras pídele perdón a Dios. Pídele perdón a Dios porque pudiendo ser lo bueno no lo has hecho. Pecados de omisión. Has perdido oportunidades para hacer luz. No has sido un testimonio veraz para con los tuyos. Señor, te pedimos perdón. Porque no hemos sido luz, porque no hemos sido un testimonio vivo para propios y para extraños. Perdónanos porque nuestras inseguridades nos han limitado, hemos tenido temores, no nos hemos atrevido a hacer lo que tú nos has pedido. Aunque nuestro corazón estaba latiendo fuerte, no nos decidimos a hacer lo que teníamos que hacer. Porque todavía hay cosas en nuestra carne que nos están gobernando. Perdóname, perdónanos, Dios, porque hemos buscado más el placer de nuestra carne que el tomar tiempo para buscarte y levantarnos temprano, buscar tu rostro, porque hemos querido más bien quedar bien con la gente y hemos quedado mal contigo. Perdónanos, Dios, porque hemos hecho cosas injustas, porque nuestro carácter muchas veces nos ha controlado y nos hemos dejado mover por la ira, porque hemos sido injustos, porque somos celosos, no confiando, porque ha habido discordias, envidias y aún vicios. Perdónanos, Señor, perdónanos. Tú no desechas un corazón sincero y un corazón que busca la limpieza y servirte de verdad. Por eso estamos delante de ti, amado, pidiendo que tú nos limpies, que nos perdones. Empieza un avivamiento con nosotros, una transformación interior, un cambio de corazón, que se quite de nosotros ese corazón rencoroso, ese corazón que está viendo lo demás, el juicio, en lugar de verte a ti, de tener misericordia por el perdido. Dios, perdónanos, perdónanos, Señor. Perdónanos por no honrarte a ti. Muchas veces no hemos honrado a Dios, por no honrar a nuestras autoridades, por no honrar a nuestros padres, independientemente de cómo sean, por no honrar, porque tú prometes vida larga y bendición a quien honra a sus padres. Perdónanos, porque hemos sido injustos. Yo no sé si también ha habido situaciones que en tu pasado, en tu vida anterior, por ignorancia o por herencia participaste. Cuando tomamos la cena del Señor, el Señor dice que es la sangre del nuevo pacto. Pero muchas veces, sin darnos cuenta, hemos hecho pactos con las tinieblas, buscando que lo que dice mi horóscopo, jugando con la ouija, buscando situaciones de adivinación, de la suerte. No sabemos cosas que nos han conectado con el mundo de las tinieblas, y del cual tenemos que arrepentirnos, porque en ocasiones uno no puede tener libertad en el espíritu por esto. Entonces también dile: Señor, límpiame, y renuncio a toda la herencia de antepasados que ha habido acerca de cosas del oculto. Cualquier pacto, cualquier nexo, ahora me desligo y lo rompo en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús renuncio a lo oculto y a lo vergonzoso, y te pido perdón de corazón. Te pido perdón de corazón. Y Padre, en el nombre de Jesús, rompemos el poder de las tinieblas en esta hora en tu pueblo, con la autoridad en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Se rompe todo poder y toda autoridad que le ha dado al enemigo en este lugar, en cada familia aquí representada, en el nombre de Jesús. Se rompe todo poder de las tinieblas en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, porque somos de la luz y tú quieres que resplandezcamos. Levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y las tinieblas serán disipadas. Dile: Señor, aquí estoy para levantarme. Quiero seguir tu luz. Quiero caminar en la verdad. Quiero vivir en la justicia. Ser misericordioso.